El dinero no es un fin, es un modo simplemente. Si no es para el bien de la gente, la moneda es metal vil. Quienes lo entienden así, se organizan solidarios y asumen como ideario el bien de sus compañeros. Que el trabajo esté primero es lo justo y necesario. Para que el trabajo, la organización y la comunidad sean más importantes que el dinero, construir una economía social y solidaria debe ser lo primero. INCUPO, Instituto de Cultura Popular.